Eliana López, ¿cómo estás? Acá andamos bien, tranqui. Bueno, me imagino que con todos los preparativos a full, porque hoy hay un evento muy especial. Sí, hoy nos presentamos en Bellavista. Sí. Vamos a hacer una presentación de géneros y subgéneros electrónicos. Al principio, en el Happy Hour, va a estar nuestro compañero Borjas, que va a dar algo así como un chill house o algo más ambiental. Para comerte ahí una pisita y escuchar buena música. Y después arranca el compañero Matías con dub techno, que es algo como más tranquilo, pero a su vez sigue siendo un poco más subido de tono. Después arrancaría yo con algo de progre, con algo de... Soy bastante variada, no es que me ato solo a un género, intento que igual sea algo movidito. Y después viene el invitado especial, que es Gabo Martín, que vendría ya con tecno bastante oscuro, o bueno, un tecno manija, se podría decir. Bien, todo esto en el marco de una organización o como así lo quiere, algo pensado que se llama Crescendo. Claro. Sí, ¿en qué consiste este Crescendo? El Crescendo fue una idea que tuvimos, bueno, acá con mi amiga Ana, de hacer algo diferente a lo que se venía haciendo en lo que es la movida dentro de Viedma. Que sería tanto, no esperar que un DJ sea grosso para ir a darle pista, digamos, es decir, que vaya y que mezcle en frente de gente. También que se genere esa inclusión dentro de la gente, que si dentro de algunos lados como que no se da esa inclusión, digamos, Sí. que uno espera, digamos, que se margina bastante. Entonces lo que queremos hacer es que la persona que nunca fue a escuchar electrónica que vaya, que la persona que escuchó siempre electrónica que vaya, el que tenga ganas de ir porque quiere ir 5 minutos e irse, que vaya. O sea, lo que no queremos es Se que pierda, cerrarse. claro. Exactamente. Sí, y bueno, esta palabra crescendo, ¿qué sería particularmente? ¿Es algo que se te ocurrió a vos y que quiero que expliques? En principio fue porque, bueno, el crescendo sería como Una palabra. una palabra dentro de la música, que sería que la música va creciendo exactamente, y a su vez quedó como para ponerle crescendo y que nosotros de a poco vayamos creciendo. Claro, como darle así Un como al espacio, movimiento. claro. Ya han hecho algunas otras presentaciones. Sí, la primera fue en Casa Mitre, exactamente. Allí en Acá Patagones. fue con Mati Berardi, Moco Seitor y con Borjas. Bien. Y se generó algo bastante lindo y a la gente le gustó. Fue una fiesta bastante alegre, se podría decir. Sí, y más allá, bueno, de lo que es la música, yo también he tenido mi lugar aquí en Crescendo desde, o sea, yo no, todavía no me largo en la música, en la mezcla y eso, Todavía, ya pero, vamos a comprar algo y te vamos a enseñar. pero estoy con la fotografía, entonces también allí en Casa Mitre tuve mi espacio como para exponer algunas Mira. fotografías analógicas que son películas de rollo, de film. Ahí como para ambientar un poco el lugar y eso, y bueno, hoy también voy a estar sacando fotos ahí del evento. ¿Dónde Bueno, es? es en Bellavista, atrás del Centro Cultural. Y nada, empezamos desde las 12 hasta las 4, se haría con electrónica. Después de las 4 cortamos el set y empezamos a largar sintéticos de los 80. Sintéticos, le dicen a los temas de los 80. ¿Por Y qué? porque Digamos lo sintético de los Claro. 80. Es ¿Por qué ese será? sonido como eléctrico. Lo electrónico de los Claro, 80. de los sintetizadores y todo eso. Sintetizadores, MIDIs. Es más, nuestro compañero Borjas va a mezclar con Sinte hoy. Bueno. Tremendo. Mati Berardi, vos y después Gabo Martín, que dice que es invitado especial. ¿Por qué? ¿De dónde es? Es invitado especial porque es la primera vez que va a tocar. Ah. Está bien, está bien, está Darle ahí bien. Y el lugar. además que no es un residente. Entonces es como que estamos los residentes desde la primera fiesta ahí está, y estoy ahí estamos entendiendo, estoy bien. invitando. Discúlpeme, uno me va Claro. entendiendo, digo que yo soy de otra generación. Bueno, y esto también es lo que se dan creciendo, que se pueda sumar una persona que nunca mezcló, pero que, o sea, en público, ¿no? Pero que sí haya mezclado en su casa. Para ¿Llevan compus o llevan algún vinilo por ahí para ticar? ¿Cómo es? No, llevamos controlador MIDI por el momento, que sería, sí, conectar a la compu y hacer música. Uh-huh. En un futuro estaría bueno ya tirarnos más por las compacteras. En un futuro estábamos pensando alquilar unos vinilos y hacer que Moco toque con vinilos. Claro, porque el especialista en bandejas y compacteras es... Damián, el amigo que hace el informativo de la tarde. Así es, sí. Él es quien mezcla con los vinilos. Tiene ahí como un estilo de house con disco, música disco. ¿Qué tal? Sí, así que nada, lo bueno. ¿Entrada gratis hoy? Sí, entrada gratis. Bueno. Entonces, ¿a partir de qué hora? Como desde las primeros sonidos. Primeros sonidos suenan a la medianoche. Crescendo. Se llama la organización, lo que se va dando. Bueno. Para crecer. Exactamente. Está bueno, ¿eh? Está así lindo. Que nada, si tenés ganas de ir a mezclar, estás invitado.